escuche bien, una clínica de salud, que está ubicada en el departamento de Luján, se llama Clínica Luján. Se están haciendo marchas en reclamo por abandono de persona y mala praxis. Lamentablemente, esto está sucediendo en esta clínica, Clínica Luján, donde hay varias personas que ya están comprometidas con este problema. Y estamos en comunicación telefónica, y le agradecemos muchísimo que nos atienda. Él es Gabriel Mancín, y nos va a contar un poquito sobre lo sucedido en esta clínica. Hola, Gabriel, te damos la bienvenida, te agradecemos que nos hayas atendido en un momento tan difícil que estás atravesando. Buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Aquí sí, estamos, perdón, no me presenté, Luli y Leandro somos los que te hablamos aquí. Perfecto. Bueno, yo desde ya les agradezco este pequeño espacio porque, bueno, somos muchos las familias dañadas y, bueno, es un daño irreparable, ya no tiene retorno lamentablemente y necesitamos espacios para dar a conocer lo que ha sucedido y lo que seguramente seguirá sucediendo, porque esto no es cosa de ahora, digamos. El tema es difícil, es complicado, porque se está hablando de abandono de persona y mala praxis. ¿Es así? Totalmente. Sí, sí. Mirá, si vos me permitís, yo te doy un breve relato de lo que sucedió con mi querida madre, que, bueno, lamentablemente ya no la podemos tener con nosotros. Ella ingresó a esa clínica a la internación. Perfecto, pero te más o menos te tengo acá anotado unas fechas, ¿viste? Para que no me falle la memoria. El día miércoles 23 de marzo, mi mamá ya estaba con fuertísimos dolores en el abdomen y la llevaron. A partir de las 9 de la mañana ingresó en la clínica, que no estuvo internada, estuvo todos los días, de las 9 de la mañana hasta más o menos las 10 de la noche, sentada con un suero en la mano, que no tenía ni fuerza para sostener el suero, pobrecita, la tuvieron ahí, ni un vaso de agua, porque hay testigos, le ofrecieron. En todo ese lapso le hicieron una tomografía y una ecografía. Solo le administraron una medicación vía inyectable y la mandaron de vuelta a casa argumentando que el problema de ella era una gastritis. Gastritis. Uno, obviamente, confiando en lo que le dicen estas personas. Claro. Resulta que los dolores de su mamá no cesaban y cada vez iban en aumento y su abdomen se hinchaba cada vez más. El día viernes 25... nosotros la llevamos a su médico particular de PAMI, que atiende acá en calle Roque Sáenz Peña, en el departamento de Luján. En base a los estudios que pudimos tener en nuestro poder y en base a la revisación que él le hace a ella, él nos informa que de gastritis no tenía nada, sino que tenía el intestino paralizado, mi mamá. Los aumentos de los dolores seguían. El sábado 26 hicimos un pequeño rally con mi hermano tratando de buscar un lugar de atención, sabiendo que este lugar deja más que desear en su pésima atención hacia las personas mayores, y fuimos a un par de lugares de atención en el centro de Mendoza, a una clínica, hospital. No tuvimos ninguna respuesta porque nos argumentaban que al ser de PAMI, al tener residencia de Luján, sí o sí teníamos que ir a este lugar. Esto se torna como un círculo vicioso, claro, porque... Y sin salida. Tenés que volver, lamentablemente, al lugar del que sabés que no estás siendo bien atendido. Claro. El sábado, en la noche, volvemos con mi madre a este centro, ya teniendo la palabra de un médico particular que dice, mira, el problema es esto, no una gastritis, es un intestino paralizado. Lo único que pusieron es una ranitidina inyectable. y le indicaron una evacuación por medio de un enema de Murphy, se llama, pero no la podían hacer ahí según ellos. Entonces nos brindaron, que hasta en ese momento nosotros seguíamos creyendo en la atención de ellos, Claro. una enfermera del lugar para que, saliendo de su horario de trabajo, viniera a la casa de mis padres a realizar la práctica. Realizada esa práctica, esperando las horas, al día siguiente, mi mamá no evacuaba, porque teniendo el intestino paralizado, Claro. hacía días que no podía evacuar y días que se estaba debilitando porque no podía comer, digamos. Claro. Después él siguió empeorando y empeorando. El domingo a la noche, ya casi madrugada del 28, la tuve que llevar de una urgencia porque mi mamá ya no se podía ni mover casi. Claro. Y ya con un cierto enojo y pidiendo ya una internación y una intervención inmediata. Resulta que recién ese día 28 provocaron una evacuación por medio de una sonda, que es lo que tendrían que haber hecho desde el primer día 23, Claro. porque no era, vuelvo a recordar, no era una gastritis, era un intestino paralizado, o sea, ahí ya había una urgencia. Provocaron esa evacuación y mi mamá comienza a evacuar. Estuvo y con testigos toda la noche la hicieron sufrir. Mi mamá gritaba el dolor. Después de esa evacuación, no fueron en horas a verla, a atenderla, a ver qué necesitaba. Claro. Por la habitación pasó mi papá, mi hermano. Al día siguiente pasó una vecina, la cual fue la que vio al doctor, si puedo nombrar el nombre, Por Rafael supuesto que sí. Félix. Rafael Félix fue quien la fue a ver en un, a ver, en un momento solamente, indicó o nos mintió diciendo que la iban a trasladar a regional porque este lugar no tiene terapia intensiva y la iban a estabilizar y operar de urgencia. El tema ya era de más que delicado porque ya era riesgo de vida, urgencia. Claro, claro, En claro. ese entonces, 10 de la mañana, recién casi llegada a las 5 de la tarde, vino la ambulancia. En todo este lapso de agonía, nosotros ingresamos no una, sino cientos de veces a la clínica buscando a este doctor para agilizar el tema de la ambulancia. No apareció en ningún momento, no dio la cara, la ambulancia no vino. Bien, contanos, Gabriel, por favor, contanos si cuántos casos tenés conocimiento vos de que ha sucedido también de mala praxis o de abandono o por abandono de persona. Hay, además de tu madre, hay otros casos, ¿no es cierto? Totalmente cierto, porque cuando comenzamos a hacer desde la primer mancha, perdón, primer marcha, la gente que nos estábamos autoconvocando, yo desde mi ignorancia pensaba que en la marcha solo íbamos a estar nosotros y gente que nos apoyaba, pero me encontré con que había varias familias. A ver, yo creo que en cualquier momento ellos pueden brindar también su testimonio para Claro, una claro. mayor especificación de su inconveniente, Claro, pero claro. somos seis, siete familias que nos hemos convocado, pero siempre estamos sumando más. Se han sumado más Claro. personas y más casos. Y el modo, es increíble que el modo de operar de esta clínica, con esta negligencia hacia los pacientes, es prácticamente el mismo. Claro, O claro, sea, claro. ya es increíble cómo no brindan la atención que le tienen que brindar para salvar una vida o una atención de una persona mayor, sobre todo, no les interesa Claro, porque claro. es difícil contar con un centro asistencial, prácticamente es como que te empuja al cajón, perdón la palabra, pero Claro, es crónica de una sí. muerte anunciada en este lugar. Sí. Esta clínica es privada, ¿no es cierto? Y terceriza a los pacientes de PAMI. Es así. Sí, totalmente. Es. Los Bien. pacientes de PAMI se ven encerrados en un círculo vicioso porque no tienen no pueden más ir a otro lugar de lugar. atención Claro, que esta clínica. claro. ¿Y han hecho han hecho denuncias? ¿Hay denuncias hechas? Sí. Sí, por nosotros, con mis hermanos, hicimos la denuncia en la fiscalía que se encuentra en la comisaría 11 de Luján, presentando pruebas, presentando testimonios de testigos que vieron el abandono total de mi madre hasta su fallecimiento, y bueno, siguiendo también el curso de esta denuncia, sabemos que ya pasó a otro lugar físico, porque ya no está la denuncia acá en comisaría de Luján. Se encuentra, no sé si Palacio Judicial, ya ha seguido otro curso, digamos. Bien, bien. Invitamos también a que los familiares de damnificados sigan haciendo lo mismo, porque necesitamos muchas denuncias para que realmente se le dé la seriedad que realmente merece esto, porque esto no es cosa de ahora, viene sucediendo hace años. Ah, bien, bien. Esta clínica es conocida en Luján, ¿eh? Es una clínica que lleva mucho tiempo ahí. Totalmente, sí. Claro. Sí, y lamentablemente en Luján tenemos solamente dos clínicas, y esas dos clínicas, lo que es el Luján Centro, sí, esas dos clínicas pertenecen al mismo grupo. Ajá. Y estamos encerrados en eso. Claro. No tenemos un hospital público, porque nos mienten cuando nos dicen que hay un hospital público. Si vos tenés algún momento, un día, vos te vas a donde dicen que hicieron el hospital público y es tan solo una caja de cartón vacía. Es cartón prensado, es Durlock, no hay nada. Y Increíble. sabemos de buena mano, perdón que lo diga, pero ¿Sí? sabemos de buena mano, toda la gente de Luján en realidad sabe que esta gente hace años que presiona para que no haya un hospital, porque Ajá, ellos claro. se apoderan, de algún modo monopolizan la salud de Luján, no Ajá. permiten que haya un hospital. Bien, bien. Lamentablemente. Bueno, es muy importante visibilizar esto, que la gente lo conozca y que además se sepa sobre esta clínica Luján, que en realidad es más que un negocio, ¿no es cierto? Más un negocio que otra cosa. Totalmente. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, sabemos el momento difícil que estás pasando junto a tu familia, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que nos cuentes sobre esta problemática y quedamos en contacto para un futuro, ¿eh? Cuando ustedes lo necesiten, ustedes saben que aquí el espacio de la radio está disponible. Bueno, yo les agradezco mucho porque nosotros en nuestra lucha sabemos que no vamos a recuperar a nuestros seres amados, Claro. pero necesitamos de espacios como el que nos brindan ustedes para poder hacernos escuchar, porque honestamente no es un capricho, es una lucha y queremos justicia, pero no solo por nuestros familiares, sino para que no vuelva a pasar a nadie más. Claro. Hay que Nadie más estrechar. pase por Así. esto. Así de simple. Bueno, Gabriel. Sí. Te mandamos un abrazo grande, te acompañamos ahí en el dolor y gracias por atendernos y darnos estos minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Ahí hablábamos con Gabriel Mansil.